estoy solo y que ahora tú te alejas más de mí. Tal vez sabrás que está llorando por tu amor mi corazón. No podré olvidar tus ojos tan llorosos en tu rostro que trataba muy en vano en sonreír. Tal vez será que el corazón te traicionó, te traicionó. Sin ti nada me parece igual, sin ti es dejar de existir. Sin ti el cielo ya no tiene luz. Tus ojos tan llorosos en tu rostro que trataba muy en vano en sonreír. Tal vez será que el corazón te traicionó, te traicionó.